tirarla tú. Reflexión sobre la institución del apostolado de la oración del mes de diciembre, que dice que la paz sea fruto del amor. Y como que realmente, pues, según las revelaciones de Paredemonial, Cristo propone la devoción al corazón de Jesús, dice, como un último esfuerzo de su amor, en un momento en que el mundo se está enfriando en su caridad, y en la paz que tenemos que esperar solo del reinado de Cristo, tiene que ser fruto de esta efusión de caridad de que habla Santa Margarita, que Cristo le habló. Pues vamos a continuar lo que estábamos tratando, pero teniendo en cuenta este tema de la paz, fruto de la caridad. Entonces he pensado que de esta manera que vamos haciendo las cosas, que me parece que diríamos, iremos alternando lecturas de la Biblia con textos de Santa Margarita, Padre Ramier, etc., no como quien da un curso teológico sobre el corazón de Jesús, sino como quien nos reunimos para leer algo que puede hacernos algún bien. Hoy voy a leer algunos textos que algunos conocen y que en cristiandad se han aludido reiteradamente a lo largo de los años de existencia de la revista. Son textos de profetas que hablan de la paz y que son citados, por cierto, por el Papa Pío XI en la encíclica Ubi Arcano sobre la paz de Cristo, el reino de Cristo, aplicándonos al tiempo presente, diciendo que cuadran admirablemente con la situación de nuestro mundo, dice Pío XI. Son pasajes de Jeremías, sobre todo, y voy a leerlos un poco en su contexto, porque encontraremos, diríamos, afirmado lo necio de la esperanza de la paz fuera de Dios. Dice Jeremías en capítulo sexto, hacia la mitad, habla él, el profeta, dice: estoy lleno de la ira de Yahvé, hállome cansado de reprimirla. Derrámala, Dios, su ira, sobre el niño en la calle y sobre cuadrilla de jóvenes a un tiempo. O sea, Dios en su ira derrama su ira sobre los niños de la calle y sobre las cuadrillas de los jóvenes. Ciertamente presos serán tanto el marido como la mujer, el anciano con el colmado de años. Sus casas pasarán a otros, los campos y mujeres también. Pues extenderé mi mano, ahora habla Yahvé, sobre los habitantes del país, dice Yahvé. Porque desde el menor al mayor cada uno se entrega a la avaricia, desde el profeta al sacerdote, todos cometen fraude. Y ahora explica este fraude que cometen el profeta y el sacerdote. Y pretenden curar la desgracia de mi pueblo livianamente. Pretenden curar la desgracia de mi pueblo livianamente, diciendo: paz, paz, cuando no ha de haber paz. Se puso en cristiandad, como recordáis, un número de Cristo Rey. Serán confundidos porque han cometido cosa abominable. Sin embargo, en modo alguno se avergüenzan, ni aún saben sentir rubor. O sea, estos son textos de los que este lo cita Pío XI, diciendo que cuadra admirablemente a nuestro tiempo, y cuando dice el Papa, asegurando que el esfuerzo de la sociedad de naciones será estéril. El tiempo en que estamos ahora no es de otra época, ¿eh? Si acaso está en la línea de lo que el Papa decía el año 22, pues agravado el daño y dando ya sus frutos, ¿eh? No tiene sentido, como se dijo en un sermón aquí en la iglesia de los jesuitas, que el año 25 el Papa instauró la fiesta de Cristo Rey en unas concretas circunstancias políticas y sociales que están superadas, y por tanto el espíritu antilaico de la fiesta ahora ya no hay que tenerlo en cuenta en la situación posconciliar. Esto realmente es grotesco, además de ser de una hipocresía indecente, ¿no? Como se le dijo al predicador directamente, protestando al superior de la casa de esto, porque citar la encíclica de Pío XI, Aquas Primas, que está completamente vinculada al Ubi Arcano Dei que estaría aludiendo, como en el Miserentísimo Redentor se habla de una misma doctrina y de una misma intención en la encíclica del año 22 sobre la paz de Cristo en el reino de Cristo y la encíclica del año 25 sobre la vida de Cristo Rey. Decir que aquella época está superada, porque ahora estamos en otro momento histórico y en otra situación del mundo cristiano, es realmente una cosa absurda. En realidad, en los signos de los tiempos, en sentido evangélico, si los percibiésemos, veríamos sencillamente que Pío XI, en aquella época, que se acababa de hundir todo un mundo con la guerra del 14, y después lo decía al principio de los felices 20, ya ven ustedes lo que es el lenguaje del mundano, ¿eh? Los felices años 20, pues al comenzar los felices años 20, que estamos ahora en, terminaron en cosa de 19 años en la Segunda Guerra Mundial, y estamos ahora en la posguerra de la Segunda, pues decía Pío XI esto: dicen paz, paz, cuando no ha de haber paz. Y entonces Pío XI, hay este profeta Jeremías, en el capítulo 8, vuelve sobre lo mismo. ¿Cómo decís? Somos sabios y la ley de Yahvé está con nosotros. Ciertamente, la pluma mendaz de los escribas ha trocado la palabra de Yahvé en falsedad. Los sabios han sido confundidos y han quedado consternados y cogidos. Pensemos una cosa, ¿eh? En nuestro tiempo de hoy, como dice, ahora no decimos que la ley de Yahvé está con nosotros. No, esto no lo dice el mundo apóstata. Pero una de las cosas de los signos de nuestro tiempo, de lo cual tendremos que volver en otros días, es que en la Iglesia misma y en la teología y en el, diríamos, humanamente en lo que parece ser el magisterio o la gente toma por tal y que no lo es, precisamente se habla muchísimas veces de esta manera: ahora tenemos la ley de Dios con nosotros y la palabra de Dios. Hasta este tiempo de la Iglesia no la había descubierto nadie, no sé si me explico. Ahora hemos entendido por fin el Evangelio. No lo tuvieron los cristianos anteriores, ahora la estamos descubriendo. Pues dice: ha trocado en falsedad la palabra de Yahvé la pluma mendaz de los escribas. Los sabios han sido confundidos, han quedado consternados y cogidos. Y aquí que desecharon la palabra de Yahvé. ¿Y qué clase de sabiduría poseen?, pregunta el profeta. Y vuelve lo mismo: pretenden curar el desastre de mi pueblo livianamente diciendo paz, paz, cuando no ha de haber paz. Se han avergonzado por haber cometido cosa abominable, no se avergüenzan lo más mínimo y ni aun saben sentir rubor. Por eso caerán entre los que caigan. Al tiempo de su residencia se derrumbarán, declara Yahvé. En verdad, los aniquilaré a todos, declara Yahvé. No quedarán racimos en la cepa, ni higos en la higuera. El follaje está marchito. Esperábamos la paz, lo cita Pío XI, perdón, dice, Yahvé nuestro Dios nos ha consagrado al exterminio y nos ha dado a beber agua envenenada. Yahvé nos ha dado a beber agua envenenada, dice Jeremías. Esperábamos la paz y no ha habido bien alguno. Esperábamos el tiempo de curación y he aquí el terror. Estos textos que el profeta dice a sus contemporáneos, pero los dice inspirado para la Iglesia en los tiempos nuestros, según todas las razones teológicas y tenemos para pensar esto. En el capítulo siguiente, así dice Yahvé: No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el fuerte en su fuerza, ni se gloríe el rico en su riqueza, sino que en esto se ha de gloriar quien desee gloriarse, en tener inteligencia y conocerme, pues yo soy Yahvé que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, pues en estas cosas me complazco, dice Yahvé. El capítulo 23 de Jeremías, voy a leerlo casi entero, dice lo siguiente: hay de los pastores que hacen perecer y destrozan el rebaño, afirma Yahvé. Por ello, así dice Yahvé, Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo: vosotros habéis dispersado mi rebaño, lo habéis descarriado y no habéis cuidado de él. He aquí que yo os castigaré en la maldad de vuestras obras, afirma Yahvé. Yo recogeré los restos de mi rebaño de todas las tierras a donde los expulsé, y harélos volver a sus prados, y fructificarán y se multiplicarán. Y sustentaré sobre ellos pastores que los apacienten, y ya no temerán más, ni se angustiarán, ni se echará nada de menos, dice Yahvé. He aquí que el tiempo vendrá, declara Yahvé, en que suscitaré a David un vástago justo, y reinará como rey, y obrará sabiamente, y ejercitará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvada Judá, e Israel habitará confiadamente. Y este es el nombre con que le llamarán: Yahvé, nuestra justicia. El texto, evidentemente, es una profecía del reino mesiánico, de la restauración de Israel en el reino mesiánico. Por eso, mirad que le garantías, afirma Yahvé, en que no se dirá ya: vive Yahvé que subió a los hijos de Israel del país de Egipto, sino: vive Yahvé que sacó y trajo a la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del septentrión y de todos los países de donde los había expulsado, y habitarán en su tierra. A los profetas: quiebrase el corazón dentro de mí, se estremecen todos mis huesos, estoy como un hombre ebrio y cual varón dominado por el vino, ante Yahvé y sus santas palabras. Pues los adúlteros han llenado el país, por causa de la maldición la tierra está agostada, se han secado los oasis del desierto, su esfuerzo es maldad y su fortaleza la injusticia, porque se han hecho impíos el profeta y el sacerdote. Hasta en mi propia casa he descubierto su maldad, declara Yahvé. Por esto su camino será para ellos como resbaladero en tinieblas, serán empujados y caerán en él, pues atraeré sobre ellos la desgracia el año de su castigo, afirma Yahvé. En los profetas de Samaria observé incongruencia: han profetizado en nombre de Baal y descarriado a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto cosa horripilante: adulteran y andan en la mentira, dan fuerzas a los perversos para que ninguno se convierta de su maldad. Han sido para mí todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así afirma Yahvé de los ejércitos acerca de los profetas: he aquí que yo les daré a comer ajenjo y daréles a beber agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén ha partido la corrupción para todo el país. Así afirma Yahvé de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os vaticinan, que os engañan. Os cuentan visiones de su imaginación, no de la boca de Yahvé. Ahora explica que son estas visiones de imaginación que cuentan los profetas al pueblo de Dios. A quienes desprecian la palabra de Yahvé les dicen: tendréis paz. Y a cuantos siguen la obstinación de su corazón afirman: no sobrevendrá mal alguno. Mas quien ha asistido al consejo de Yahvé y ha visto y oído su palabra, como lo saben, que no pasará nada. Y los que se están obstinados en su corazón y desprecian la palabra de Dios tendrán paz, cuando dice Yahvé que no hay paz para los impíos. ¿Cómo pueden saberlo que habrá paz? Los designios de Dios solo Dios los sabe, y Él los revela, y nos ha dicho que no hay paz para los impíos. Es una reiterada afirmación del profeta Isaías. Cuentan visiones de su imaginación, no de la boca de Yahvé. A quienes desprecian la palabra de Yahvé dicen: tendréis paz. A cuantos siguen la obstinación de su corazón afirman: no sobrevendrá mal alguno. Mas quien ha asistido al consejo de Yahvé y ha visto y oído su palabra, ¿Quién ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado? He aquí que el huracán de la ira de Yahvé se desencadena y una tempestad estalla sobre la cabeza de los impíos, se precipita. No volverá atrás la cólera de Yahvé hasta que ejecute y lleve a efecto los designios de su corazón. Al fin de los tiempos adquiriréis de ello inteligencia. Ahora, una de las cosas más perversas que dicen ahora los falsos profetas de nuestro tiempo es que es un espíritu de imperfección en el pueblo judío, que estaba siempre enfadado, y que los profetas tenían muy resentidos, que se predican las homilías de la misa, y que piden a Dios que castigue a sus enemigos, y que esto ya es contra el Nuevo Testamento, porque ya Cristo dijo a los hijos del Zebedeo que no pidiesen que cayese fuego del cielo, etcétera, etcétera. Bien, esto es una cosa que es muy grave, tal como lo plantean ahora, porque contraponen, tal como suena, el Antiguo y el Nuevo Testamento de una manera que no se debe contraponer. Cuando Cristo dice que ni una jota de la Escritura se pasará sin que se cumpla, precisamente se refiere a esto, al castigo de Dios sobre el mundo. Y están los Evangelios, están la Apocalipsis sinóptica, y después está en el Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento. Todo lo que leímos el otro día sobre la caída de Babilonia es exactamente esto que está aquí hablando. No volverá atrás la cólera de Yahvé hasta que ejecute y lleve a efecto los designios de su corazón. Se cumplirán todos sin faltar una tilde. Al fin de los tiempos adquiriréis de ello inteligencia. No envié a los profetas y ellos corrían. No les hablé y ellos vaticinaban. Si hubieran asistido a mi consejo, ya que o saben todo lo que Dios piensa y conocen el futuro de la paz sin Dios, o del cristianismo, sí, habrían anunciado mis palabras a mi pueblo y lo habrían apartado de su mal camino, aquejándose que esfuerzan a los perversos para que nadie se convierta de su maldad. Se esfuerzan, les dan aliento para que sean malos, no sea que se conviertan. Esto lo hacen los profetas, los pastores del pueblo. Si hubiesen asistido a mi consejo, habrían anunciado mis palabras a mi pueblo y lo habrían apartado de su mal camino y de la perversidad de sus acciones. ¿Acaso soy yo solo un Dios de cerca?, dice Yahvé. ¿Y no soy también un Dios de lejos? Texto misterioso que parece, según una interpretación que parece tradicional, que quiere decir: vosotros judíos os pensáis que soy vuestro Dios y que ya me tenéis con vosotros, pero yo soy un Dios también para toda la humanidad, anunciando, diríamos, la reprobación al Israel perverso. Pero tal vez en estos textos de los profetas tan ricos de sentido y misteriosos podamos leer esto en nuestro, como dicen ahora, es inmanente en nosotros. Pero le niegan la trascendencia, le niegan la infinidad, le niegan la omnipotencia, la eternidad. ¿Acaso soy un Dios de cerca? ¿No soy también un Dios de lejos? Está cercano y está lejano. Si un hombre se ocultara en los escondrijos, ¿no lo veré yo acaso?, dice Yahvé. Por ventura no lleno los cielos y la tierra, declara el Señor. Y aquí lo que decían los profetas que vaticinaban en mi nombre mentiras, exclamaban: he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo habrán el corazón de los profetas vaticinios falsos? Y profetizarán los engaños de su corazón. Proyectan que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que se cuentan unos a otros, como sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal, que es el Dios de la riqueza, diríamos. El profeta que tenga un sueño, cuente su sueño, y quien posea mi palabra, profiera fielmente mi palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano?, declara Yahvé. No es mi palabra como el fuego, afirma Yahvé, y cual un martillo que despedaza las piedras. Por eso, heme aquí contra los profetas, dice Yahvé, que se hurtan unos a otros mis palabras. Mirad que yo voy a venir sobre los profetas que cogen su lengua y profieren oráculo. Aquí me tenéis contra los que profetizan sueños mentirosos, afirma Yahvé, y los cuentan y engañan a mi pueblo con sus mentiras y sus fanfarronadas, pues yo no los envié ni les di orden, y en nada aprovechan a este pueblo, dice Yahvé. Y cuando te pregunte este pueblo o un profeta o un sacerdote diciendo, ¿cuál es la carga de Yahvé?, les contestaréis, vosotros sois la carga de Yahvé, mas yo os rechazaré, dice Yahvé. Y al profeta, al sacerdote y al pueblo que diga carga de Yahvé, yo castigaré a ese hombre y a su casa. Así habéis de decir a cada uno a su compañero, cada uno a su hermano. ¿Qué ha respondido y qué ha hablado Yahvé? No mencionéis más la carga de Yahvé, pues a cada uno se le trocará en carga su propia palabra, ya que habéis pervertido las palabras del Dios vivo, Yahvé de los ejércitos, nuestro Dios. Así dirás al profeta, ¿qué te ha respondido Yahvé y qué te ha hablado? Pero si dijereis carga de Yahvé, entonces Yahvé afirma así, por cuanto habéis proferido esta expresión, habiéndoos yo enviado a decir, no digáis carga de Yahvé, por eso he aquí que yo os cogeré como una carga y os arrojaré de mi presencia y asimismo de la ciudad que di a vosotros y vuestros padres. Y os cubriré del oprobio perpetuo y de ignominia permanente que jamás será olvidada. Y va siguiendo el diálogo con los profetas falsos de Israel. Bueno, en esos textos, como vemos, son los que cita Pío XI, son estos. Esperábamos la paz y el bien este no viene. Esperábamos un tiempo de salud y aquí que estamos en terror. Y pretenden curar el desastre de mi pueblo ligeramente, diciendo paz, paz, cuando no ha de haber paz. En ese contexto vemos cómo Jeremías, esto lo dice en ese contexto, en el cual habla de unos falsos profetas que dan aliento a los perversos, hacen creer que puede tener paz despreciando la palabra de Yahvé y obstinándose en los desvíos de su corazón contra Dios, no le sobrevendrá mal. Entonces dice Jeremías, el que Yahvé dice, el que tenga un sueño, cuente su sueño, que tenga la palabra de Dios, diga la palabra de Dios. Bueno, este texto, como vemos, que está en la misma, diríamos, se refiere a los tiempos de la apostasía universal y de la ruina del mundo y la promesa de la restauración de Israel, descarriado por sus profetas y pastores, se refiere, por tanto, a los mismos textos que Jesús alude, también del profeta Daniel, en el Evangelio de San Mateo, cuando dice, se levantará raza contra raza y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos por diferentes lugares. Hambres y terremotos. Mas todo eso no es sino el principio de los grandes dolores. Os entregarán a malos tratos y os matarán, y seréis odiados de todas las gentes por mi nombre. Y muchos se escandalizarán, y se entregarán unos a otros, y se aborrecerán unos a otros. Y surgirán muchos falsos profetas y extraviarán a muchos. Y porque se habrá multiplicado la iniquidad, se habrá enfriado la caridad de las multitudes. Pero el que perseverare hasta el fin, éste se salvará. Y será predicado este evangelio del reino en todo el orbe para que sirva de testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá la consumación. Cuando viereis, pues, la abominación del asolamiento anunciada por el profeta Daniel, estando en el lugar santo, el que lea esto, entiéndalo, entonces los que están en la Judea huyan a los montes, y los que están en la azotea no bajen para tomar algo de su casa, etc. Este texto, hay esa profecía de Jesús, que es bastante citada, pero no se cae en la cuenta, explica ese tiempo de escándalo de muchos, todas las naciones torturadas y predicándose el evangelio del reino en todo el mundo, y por haberse multiplicado la iniquidad se enfriará la caridad de las multitudes. Bien, pues lo que dice Jesús a Santa Margarita es que enfriándose la caridad en los tiempos en que se enfría la caridad, revela su corazón como un último esfuerzo de su amor para llamar a la humanidad a su reino. Entonces, yo he querido leer estos textos porque como que el tema que tenía pensado yo tratar hoy era la esperanza. Y después me han dicho que tenía que hablar de la paz, fruto del amor. He pensado que la cosa iba muy junta. Y entonces, como que hablar de la paz en esos tiempos que se habla tanto, como dice Pío XI, se habla de la paz cuando no ha de haber paz. Y la mayor parte de las veces que se habla de la paz, se habla de la paz de una manera mundana, de una forma de falsa esperanza, de sueños salidos de falsos profetas, de cosa que no hace más que corromper la fe de los cristianos y desorientarles y esforzarles en la perversidad y no hacerles apartar de su mal camino, y que no oigan las revelaciones de Fátima, ni de Lourdes, ni de otras partes, y no sepan lo que María dice en nuestros tiempos. No ha de haber paz, no ha de haber paz si no hay la conservación de Rusia, el corazón de Jesús y todo lo que la Virgen pide a los hombres de nuestro tiempo. No ha de haberla, y ya está. Las mismas revelaciones que nos la prometen nos dicen que no la habrá sino en estas condiciones. Por tanto, es muy bíblico que dicen ahora, y es no inventarse las cosas sino tomarlas de la palabra de Dios, el remover el engaño de una falsa esperanza. La esperanza no es el optimismo que llaman ahora, ni menos el optimismo tonto en todas las tonterías que nos dicen. Y por tanto, yo esto lo he leído no para ponernos nerviosos ni asustarnos, sino para que centremos nuestra esperanza, como decía Santa Margarita, que Cristo le decía que solo confiase en Él. Pues es lo que tenemos que pensar, solo confiar en Dios. El Evangelio, Jesús nos dice, al explicar todo esto, estas catástrofes y terremotos y hambres y guerras, y cuando los hermanos entregan a los hermanos y todo el mundo se traicionará y todo el mundo no habrá caridad ni paz, iniquidad abundante, y cuando esto comience a suceder, levantad la cabeza porque se acerca la redención. Así como Jale apunta a la flor y veis que floreces, vendrán la fructificación de la higuera, ¿no? Viene la cosecha, ahora viene la fructificación. Entonces se acerca vuestra redención. Tenéis que estar alegres. ¿Recordáis cuando se explica la caída de Babilonia? En medio de las lamentaciones de todos los mundanos surgen todos los cantos de alegría de los santos. Realmente el tiempo está bastante mal. Es misterioso que se hable tanto de caridad en un tiempo del enfriamiento de la caridad y de la abundancia de la iniquidad, que se hable tanto de paz en el sentido del falso profetismo que Jeremías está anunciando. Y que se hable tanto de falsas esperanzas, y que se hable tanto de todas estas cosas, y que se hable tanto de los signos de los tiempos. Cuando yo era niño y joven nunca había oído hablar de los signos de los tiempos. Ahora un lenguaje pseudo profético muchas veces habla de los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos es pues que ya van a ordenar a las mujeres, que ya desaparece el patriarcalismo de los hombres en el sacerdocio, que la Iglesia va a reformar el derecho canónico, que hay que ser demócrata, se reconocerá el derecho del hombre a abortar, a hacer la eutanasia, todo menos a la pena de muerte, ¿no? Etcétera. Esto de los signos de los tiempos nos los ponen pues a favor del anticonceptivo, en favor del aborto, en favor del cristianismo nuevo, sin ley de Dios, ni rubor, ni capacidad de vergüenza ante la iniquidad y la verdad. El profeta Jeremías que no. Pues bien, ahora nos hablan de los signos de los tiempos en un sentido de falsa paz, de falso amor y de formación de la ley divina. Pero tantas cosas el demonio está ahora haciendo de la mona de Dios. Los signos de los tiempos, antes de que el demonio los cite, están en los evangelios, y Cristo riña a los fariseos que no conocieran los signos de los tiempos. Si los hubiesen conocido, no hubiesen podido cegarse ante su mesianidad y su divinidad. Pues nosotros estamos en un tiempo en que misteriosamente el tema de los signos de los tiempos, que es un concepto del evangelio, está. Todo el mundo habla de los signos de los tiempos. que no los interpretemos según las falsas profecías y interpretémoslos según el lenguaje auténtico de la Iglesia. Los signos de los tiempos son de que un mundo apóstata no puede tener paz, que los esfuerzos humanos apoyados en la humanidad sin la gracia de Dios son estériles, que el mundo está abocado a una catástrofe humanamente inevitable, que seguramente providencialmente no se evitará, sino que Dios permitirá que ocurra. Y estos signos de los tiempos son signos de esperanza, y así habla la Iglesia auténticamente en su liturgia y en su magisterio auténtico, y signos de esperanza. Y nosotros tenemos que esperar la verdadera paz en Cristo, en el reino de Cristo, y no tenemos otra cosa en que esperar más que en Cristo y en los caminos que Cristo ha escogido. Signos de los tiempos son las revelaciones del Parailemonial, signos de los tiempos son todo el movimiento de esperanza en la paz en el mundo por el reino de Cristo, por la devoción al corazón de Jesús. Y eso es lo que yo quería hoy que quedase, diríamos, en nuestra mente. Y porque me parece, diríamos, una cosa que me parece a mí, que es inútil y podría ser perjudicial, incluso mal aprovechado, mal utilizado, reflexionar en una perspectiva de teología de la historia, aunque sea tomando las fuentes en la Biblia, sino hacemos servir esto para nuestra vida espiritual, y si no lo sabemos vivir en el espíritu en que lo vive Santa Margarita y el Padre Ranieri y Santa Teresita, espíritu de plegaria, espíritu de santidad y de vida cristiana auténtica, pues me parece que podríamos hoy pensar una cosa que es muy verdadera y no podemos dejar de pensarla así. ¿Qué podemos hacer nosotros en esos tiempos? Lo que podemos hacer es orar, sobre todo orar, padecer, tener paciencia, tener mucha esperanza. Y nosotros, los que estamos aquí, hemos sido llamados a tener una convicción firme de que se nos ha invitado a ser devotos del corazón de Jesús y apóstoles del corazón de Jesús, y que tenemos que tener la certeza en la esperanza de que si lo hacemos, Dios nos bendecirá, y de que las promesas que Santa Margarita recibió de Cristo pues se nos han dicho para alentarnos a la fidelidad en esto, el fervor de nuestra vida cristiana, la conversión de nosotros pecadores, la superación de nuestra tibieza. Las almas, los pecadores se convierten, las almas tibias se enfervorizan, y tibio es lo peor que se puede ser en este tiempo, ¿eh? Porque en el Apocalipsis Dios dice, ojalá fueras frío o caliente, si eres tibio te arrojaré de mi boca. O sea que, y en las promesas del corazón de Jesús se promete a las almas tibias el enfervorizarse, a los pecadores la conversión, a las almas fervorosas la santidad, el derramar las bendiciones sobre todas sus empresas, la paz en las familias, la paz, etcétera, etcétera. Nosotros pensemos en esto y entreguémonos a trabajar por la paz del mundo en la caridad de Cristo, siendo fieles a la vocación que hemos sentido de propagar el mensaje de la esperanza del reinado del Sagrado Corazón. Es lo que me parece que podíamos hacer hoy. Y voy a cortar, porque tampoco no tiene por qué ser muy largo cada día. Así hemos hecho un poquito de intención del apostolado. El padre Puig no está, pero la señora María, que es la espía del padre Puig, diríamos, oficial, ya le dirá que lo hemos hecho, ¿eh? Y por otra parte hemos también cumplido el propósito de seguir siempre leyendo cosas que tengan que ver con la devoción al corazón de Jesús. Aquí acaba de salir un libro del padre Igartua, El mundo será de Cristo, muy interesante, que se podrá aprovechar para las cosas que hemos explicado en San Sebastián, que veamos por allí, y que trata todo esto estupendamente bien en relación con la fiesta de Cristo Rey, etc. Y por tanto, pues digo, hemos contado el tema de la intención con una cosa que le venía muy a cuento para ver qué es la verdadera esperanza en la verdadera paz en la caridad de Cristo, pues ver lo que dicen los profetas y que los papas citan para nuestro tiempo sobre la falsa paz de los mundanos, ¿eh? Es un engaño y una desviación satánica para hacer perder la esperanza, la caridad y hacer abundar la iniquidad, esforzando a los perversos y llegando. Decía Pío XII que el mundo ha perdido el sentido del pecado, y esto está dicho en Jeremías. Ni siquiera saben sentir rubor. Eso es una característica de nuestro tiempo. Un comentario de actualidad que me ha hecho pensar en leer esto del profeta Jeremías hoy. Un poco politizado el comentario, pero lo hago con intención de actualidad teológica de la historia. Pensad que en Bucarest los socialistas que dicen no quieren que el mundo capitalista imponga propaganda anticonceptiva y control de natalidad en el mundo proletario, en el mundo africano y asiático. No, que se fastidien los capitalistas, que crezca la población, cuanto más negros y asiáticos haya, más tensión, diríamos, ¿eh? Entonces resulta que los países cristianos defienden el aborto y el anticonceptivo, los países comunistas les parece mal que los países, diríamos, ex cristianos impongan el anticonceptivo a los pueblos pobres. Pero después viene Francia y entonces la derecha, pero menos, saca una ley de aborto, y entonces, pues, para que no se enfade la derecha un poco más derechista, pues el primer ministro propone la ley pero se abstiene. Entonces sale contra un sector de la mayoría votado por la oposición. O sea que todos los socialistas y comunistas les parece muy bien que en Italia, que en Francia se legalice el aborto, porque claro, son 100.000 bajas anuales de un posible ejército francés que por no tener nada no tiene ni escopetas, porque se está cumpliendo lo que vio Donoso Cortés: el socialismo ha desarmado Europa. Y ahora, pues, la derecha positivista, ¿no? En Francia, en Inglaterra se habla de restablecer la pena de muerte. No se restablecerá la pena de muerte, me extrañaría mucho equivocarme en esto. Pero en cambio, en las mismas fechas, pues, se autoriza la muerte de 100.000 personas o las que sean. Tampoco hará tanta falta tomar píldoras, que a veces perjudican. Habrá más abortos que nunca, sabiendo que no hay problema legal. La gente que va a morir cada año en el vientre materno ahora. Pero si le están desarmando el occidente, están. Y de todas estas cosas, ni siquiera sabemos ya sentir rubor. Es un asco, es una vergüenza. En un tiempo de un poco de fe cristiana, esto sería una cosa, un escándalo terrible. Bueno, aquí tenemos la cristianísima Francia, ¿no? Con una derecha abortista y una izquierda que le parece muy bien, que también hay unos cuantos que tienen que dar argumentos esto, que se necesitan soldados y cosas de estas. Invocar la ley de Dios. No creo, ustedes saben si se ha atrevido algún diputado allí a invocar la ley de Dios, la doctrina de Cristo. Que quiere ser optimista, que lo sea por su cuenta, ¿no? Pero desde luego no tiene ninguna razón para serlo. Esto a mí me parece que es muy sano, con toda franqueza, y tenemos el argumento de que los papas lo citan en las encíclicas que dirigen al pueblo de Dios. Pues leamos, claro, no faltaba más. Si leemos con respeto una encíclica del papa y allí hay un texto de un profeta, pues ¿por qué no leer el texto del profeta que Dios envía contra los falsos profetas? Precisamente es el tema del obiercano, es el tema de Jeremías, ¿eh? Los falsos profetas son los que dicen que hay paz sin obediencia a Dios. Estos los falsos profetas en estos capítulos de Jeremías alientan a los perversos: todo os irá bien, vosotros haced lo que os dé la gana, que no os pasará nada. Como lo saben, se lo han inventado. La palabra de Dios es que no hay paz para los impíos. Pues, he querido leer esto porque es actualísimo, y por otra parte, pues, si tenemos el espíritu que hemos de tener, como vimos en aquel día con el texto de Padre Ramier y de los textos que leímos relacionados con aquel pasaje tan precioso, esta catástrofe de este tiempo nos tiene que alentar a la esperanza y a la alzar la cabeza, ¿eh? Porque se acerca el reino de Dios. Bueno, esperemos un poco.